Muy buenos días desde la Cyberline en Madrid, en el centro comercial de Tres Cantos. Estamos en directo en Madrid, soy Tarque y os dejo con nuestro amigo Tipes, que os va a retransmitir los próximos partidos de esta Cyberline y os va a comentar lo que se cuece por aquí. Además tenemos un invitado muy especial, os dejo a Tipes y al invitado especial. Bueno, una mañanita movidita, comienzan la fase eliminatoria por parte de las jugadoras females, de los equipos females, pero antes que nada quiero dar un repaso a lo que sucedió ayer viernes. Sucedió lo que nadie se esperaba, un apagón general en las instalaciones, en el centro comercial, pues lo que hizo fue joder, por así decirlo, a todos los equipos, no solo a los equipos, sino a la organización, muchísimos jugadores con muchísima tensión, pero bueno, por lo menos cuatro grupos se terminaron sin ningún problema hasta altas horas de la madrugada, pero hoy continuamos con un nuevo día, sábado, un día en el que se van a tener que terminar el grupo E, donde está Chope, donde va a estar ese equipo portugués Energy Fight, en el grupo F también Maestros Inmortales, Retire XS y Asfixia, y en el grupo G va a jugar Kid Excel. Lo veremos este partido, un duelo, un cara a cara entre dos equipos portugueses. También van a estar PPV y, por último, el grupo de la muerte, el grupo H, donde Wizard, con esa nueva incorporación del señor Moman, se tendrá que ver las caras frente a Div, a 5 Gamers. Atentos a este equipo porque puede dar la sorpresa, y a Tep Clan. Mientras tanto, vamos a dar a continuación un repaso de los partidos del día de ayer. En el grupo A, el partido más destacado fue el que disputó en la 6 frente a Steel Squad, un partido en 2-2, un partido emocionantísimo, con muchísima igualdad, donde finalmente las nuevas incorporaciones por parte del conjunto de Steel Squad sacaron adelante al equipo. Off y Tapion jugando muy muy bien esta LAN, quedando primero de grupo, segundo la 6, que también ha hecho un buen papel. En el partido frente a Steel Squad no lo hicieron nada mal. En el grupo B, Existen pasó sin ningún tipo de problemas por encima de todos sus rivales. En el grupo C, el grupo de los pasados campeones, donde Next Level ha disputado todos los partidos, ha conseguido todas las victorias posibles. Primeros de su grupo, el grupo C, con 9 puntos, seguido de Perpetual Play. Ayer muchísimos problemas ante este partido. A las 2:15 aproximadamente se jugó el partido, los jugadores muy cansados, pero finalmente se terminó el grupo C. En el grupo D, Banet Brigade pasa también sin ningún tipo de problema, ganando finalmente sus partidos por 16-1 sin ningún tipo de problema. El último partido que había disputado Banet Brigade fue contra Team Zero, también en un mapa en 2-2, pasando por encima sin piedad frente a este equipo. Esta tarde, recuerden, el grupo E, el grupo F, el grupo G y el grupo H. Pero antes que nada, me gustaría dar las buenas tardes al señor Neptuno. Muy buenas tardes, Neptuno. Buenas tardes, Felipe. Bueno, Neptuno, un día de ayer, un viernes para olvidar, un viernes con muchísimos problemas de cara a lo sucedido en lo que son las instalaciones, pero un next level en el grupo C, que ha conseguido ganar todos sus partidos, comenzando sin ningún problema, pero eso sí, el último partido, que fue por la madrugada, un partido que ganasteis, pero jugando con muchísima dificultad, ¿no es así? Sí, porque llevamos un montón de cansados ya de estar aquí desde las 3 esperando para jugar cuando jugábamos a las 5, y cuando nos tocaba jugar, pues nos quitaron de los PCs y tuvimos que esperar 2 horas más, y ya eso fue la gota que colmó el vaso. Y aparte que jugamos mal, lo que es en equipo, jugamos mal, hicieron bastante ronda, no esperaba tantas, pero un aviso nos viene bien. ¿Cómo se encuentra Neptuno jugando en esta Cyberline? ¿Te encuentras a gusto? No sé, ¿qué te parecen los ordenadores con respecto a la anterior edición? Esta vez no hay Windows Vista, pero sí hay XP, todos los ordenadores. ¿Qué te parece la organización, las instalaciones de esta Cyberline tercera edición? Pues esta vez está mejor que la otra vez, quitándolo del Vista. Ya estaban puestos XP, los ordenadores son casi los mismos. Yo, de hecho, el partido de grupo lo jugué en el mismo ordenador que jugué la final. Tenía ya todo puesto igual que en la otra Cyberline. Y no sé, van bastante bien. Y los TFT van muy bien, solo que el único problema es que de 5 ordenadores, un TFT así suelto es muy chico, que le ha tocado el Gumi y se tiene que joder él, pero de todas maneras está bien. Bueno, la anécdota, sin duda alguna, el Gumi jugando con un TFT más chico. Neptuno, en esta Cyberline vienen los mejores equipos nacionales, entre ellos están tu equipo Next Level, está Exsystem, vienen también de Portugal los mejores, vienen Diff, ya le habías pegado a la final en la anterior edición una buena paliza en Train. ¿Qué equipos ves más fuertes para esta Cyberline y sobre todo para las eliminatorias? Porque hoy esta tarde, si no me equivoco, tarde-noche por así decirlo, comenzáis la fase eliminatoria. Pues yo creo que Exsystem viene muy fuerte, han estado entrando un montón, después los Steel Squad, supongo que harán un top 4, no sé, yo creo que lo van a hacer, y después Vanes Brigade, por lo que estoy viendo, están jugando muy bien, pero creo que Steel Squad va a jugar mejor que Vanes Brigade, por ejemplo, y después otro equipo, Wizard, no sé cómo vienen, pero supongo que con Moman vendrá mejor que con McAllister, y de los portugueses, pues si no están en la final es raro, pero de todas maneras creo que si va a llegar un portugués a la final es Def. Bueno, Neptuno, en general el equipo, antes de que llegaseis a la Cyberline, habíais entrenado, ¿cómo ha estado Next Level en esa preparación para poder disputar los partidos para el evento? Hombre, hemos entrenado menos que para otra Cyberline, pero hemos entrenado casi todos los días y bastante horas y contra buenos equipos. Yo creo que venimos bien entrenados, pero así no estoy contento como hemos jugado, pero todavía estamos a tiempo de rectificar porque nada más que hemos jugado grupo y todavía queda mucho torneo por delante y creo que lo vamos a hacer mejor. Bueno, una palabra, Neptuno, si llegáis a la final, ¿contra qué equipo queréis jugar? Exsystem. ¿Motivo? Devolverle lo de la Neus. Bueno, pues Neptuno, desde Rally Behind, recuerden en directo, os deseamos muchísima suerte, sé que lo estáis pasando un poco mal, por así decirlo, el cansancio pesa, pero hoy es un nuevo día, hoy es sábado, hoy comienzan las fases eliminatorias, hoy comienza lo bueno, supongo que para ti y para tu equipo, que es lo que estáis buscando, el espectáculo, el buen juego y sobre todo el poder demostrar la calidad con la que jugáis. Si quieres mandar algún saludo a alguien, a los oyentes que nos están escuchando en estos momentos. Pues un saludo a todos los runes y a los Dartones. Bueno, pues aquí queda la cosa clara, Neptuno hablando para Radio Behind. Muchísimas gracias, Neptuno. Comentar una cosa. Nosotros vamos a estar a lo largo del día sin parar retransmitiendo los partidos. Comenzaremos con algún partido de Counter-Strike 1.6 Female. Seguidamente entraremos en la fase eliminatoria. Antes que nada, me gustaría agradecer a nuestros patrocinadores oficiales, a No Gravity Servers, a Cupa como colaborador, arenacero.net y mediavida.net, porque se pegan un palizón. Quiero mandar un saludo especial, muy especial, para el señor Futurex, que no pudo asistir esta vez aquí a Madrid. También quiero mandar un saludo a Rayman, que no pudo venir. Y si desde algún hotel de Tres Cantos están conectados a Radio Behind, decirles muy buenos días y que vengan con muchísima motivación de cara al buen juego y al espectáculo. Nosotros haremos una pequeña pausa y volvemos en directo para empezar ya con las retransmisiones de los partidos de Counter-Strike Female. Y recuerden, faltan cuatro grupos. Esos cuatro grupos vamos a retransmitir el partido que va a enfrentar entre Kid Exelo, Wizard Diff, 5 Gamers frente a Diff. Todo esto y mucho más dentro de unos instantes aquí en Madrid, en Tres Cantos, en el Centro Comercial La Rotonda, la Cyberline 2008. Hasta ahora. Muy buenas tardes, comenzamos desde la Cyberline, las 2:30, primer partido que vamos a retransmitir en directo desde las instalaciones en el Centro Comercial La Rotonda, primer partido que van a enfrentar las portuguesas Touch frente a Old School. Con nosotros tenemos un invitado especial. Buenas tardes, Neptuno. Buenas tardes, de nuevo. Bueno, un partido que a priori favoritas, Old School frente a las portuguesas. Va a ganar, sin duda alguna, el conjunto español, ¿no? Va de paliza, creo yo. Viene un mix donde está Irene, a Loach. Juega Ana en este mix. Realmente, ¿qué opciones tienen Old School en este torneo FEMALE, los cuartos de final que se van a disputar en breve? Yo creo que van a ganarlo. Bueno, vamos a ver, porque no solo se va a disputar este encuentro de los cuartos de final, sino que está jugando también otro equipo portugués, Dark Angels frente a Dignitium. Veremos a ver qué sucede. Neptuno, en este partido que van a enfrentar Dark Angels frente a Dignitium, ¿quién crees que va a ganar? Pues la verdad, Yo creo que van a ganar las portuguesas, pero espero que ganen las españolas. Tenemos que ver una final española, sin duda alguna, pero atentos porque las portuguesas, supongo que vienen de entrenar a muchísimo, vienen de Portugal a Madrid, un largo recorrido, pero veremos a ver, de momento están en el warm-up, ambos equipos esperando a la señal de ready por parte del conjunto portugués, las españolas están preparadas. Señoras y señores, comienza nuevo día en la Cyberline, atentos porque esta tarde las eliminatorias del Counter-Strike masculino 1.6, donde faltan cuatro grupos. Neptuno, ya que te tengo por aquí, luego a partir sobre las 8 de la tarde, 9 de la tarde, perdón, 8 de la noche, 9 de la noche, Next Level jugará la primera fase eliminatoria. ¿Sabéis contra qué equipo vais a jugar? Creo que jugamos contra Motive, no lo sé muy bien, pero lo más seguro es que sea contra ellos, porque si el segundo de nuestro grupo va contra X6, jugaremos contra el segundo del grupo de X6, que es Motive. Si jugáis contra Motive, claros favoritos para conseguir una victoria. Perpetual Play también pasó en el grupo, tenemos por aquí a Dalí, que si no me equivoco, paséis de grupo, segundos en vuestro grupo. ¿Sabéis contra quién vais a jugar? Supongo que contra X6 en Inferno. De cara a lo que es la Cyberline, de cara a lo que es la competición, tal y que vais como un mix, pero ¿habéis entrenado para esta Cyberline? Las dos últimas semanas sí, pero bueno, esperemos hacerlo lo mejor posible contra X6 y pasar contra ellos, vamos. Bueno, estáis por la Winner, si quedáis eliminados o perdéis el encuentro frente a Existen, vais a Loser. El loser es una segunda oportunidad, que es ganar sí o sí. Pero bueno, de momento, Talique, muchísimas gracias por contestar. Si quieres mandar un saludo rapidísimo, ya que estás aquí, aprovecha. Ahí a la gente que nos apoya ahí y a los asturianos ahí. Bueno, pues palabras de Talique, volvemos con Neptuno. Vamos a ver, porque el partido todavía no ha comenzado, están en el warm-up. Nuevo día, sábado, 2:30, más que nunca, Radio Behind con los deportes electrónicos. Tenemos para aquí al señor Feldman con una carita, hombre, el chaval, sufriendo un poco. Descansaste bien, ¿no? Eso es bueno. Bueno, veremos a ver después por la tarde los partidos de Counter-Strike 1.6, porque va a estar súper emocionante. Atentos porque están dando todos el ready para que dé comienzo el partido en este mapa de Nuke, donde las españolas claras favoritos para llevarse al torneo, donde están jugadoras tan experimentadas como Irene, Neptuno, una Irene que viene de estar en Red Code, que viene de estar en el gaming francés. Sin duda alguna, estamos hablando de la mejor jugadora española en este momento. Y que gran parte de las victorias que va a hacer Old School y que va a ganar el torneo lo más seguro van a ser gracias a ella, supongo. El equipo está muy completo, pero ella es, yo que sé, como lo que le falta a cualquier equipo para ser siempre el mejor. Vamos a ver, porque de momento esperando en el warm-up, vamos a ver si ya las portuguesas pueden dar el ready para comenzar el partido. De momento están mirándose unas a otras, están en contención. Hombre, hay que decir que muchísima representación femenina, muchísima, 5 equipos, una pena que por parte de Dual Core, que es un equipo femenino, no haya estado aquí, un equipo que prometía, por así decirlo, un equipo competitivo, que lo hemos visto pues en distintas competiciones internacionales vía internet, pero va a disputar esa Fear Party, una lástima, ya que en Madrid, en la Cyberline, se estaba celebrando un torneo femenino, no suele pasar habitualmente un torneo femenino Neptuno, pero es una pena que un equipo español como Dual Core, que entrenan muchísimo, no hayan asistido a esta Cyberline. Bueno, apostaría más por ir a Fear Party y llevársela, pero yo creo que podían haber venido aquí y hubiesen llegado. No sé si hubiesen llegado a la final, pero hubiesen hecho bien. Bueno, una pena. La juventud por parte de Dual Core la veremos en la Fear Party. Nosotros nos centramos en esta Cyberline. Recuerden, Banner Brigade existe en Next Level. Mucho grito ya, parece que va a comenzar el partido. Vamos a ver de lo que son capaces las portuguesas, que tienen que dar el toque de queda si quieren conseguir una victoria, que les va a costar a muchísimo, a no ser que sea casi imposible, porque estamos hablando de jugadoras tan experimentadas que han hecho un papelón a nivel internacional. Las Old School se unen en este mix, veremos a ver lo que hacen las portuguesas. Vamos a ver a continuación la alineación por parte del conjunto portugués. Va a jugar Pink, Daeva, Brick, Felina y Angel. Por parte de la Skull va a jugar Irene, Lena, Ana, Anouch y Badi. De momento, en el warm-up todavía, pero eso sí, Neptuno, realmente podemos hablar, podemos estar hablando de una competición masculina, en este caso, muy importante a nivel nacional. Es la primera en este 2008, después de los incidentes, después de las cosas que ha pasado. Realmente el nivel, desde tu punto de vista, ¿cómo lo ves? O sea, la participación de tantos equipos buenos a nivel nacional. Pues yo es la primera LAN que vengo, que hay muchos equipos así que pueden dar la sorpresa. Ya fui a una World Series que también iban muchos equipos, pero esta es la que creo que hay más, yo qué sé, como, ¿cómo decirlo? Que mucha gente puede ganar, no sabes nunca quién va a ganar. Hay muchos equipos igualados, mucho nivel entre ellos y no sé, espero un gran torneo por parte de todos los equipos. Sin duda alguna, muchísima representación. Atentos, atentos a Bennett Brigade, porque en su grupo ha ganado todos los partidos por un 16-1, jugando muy muy bien. Vamos a ver, porque el partido ha comenzado, un partido femenino entre Ignition y las portuguesas de Dark Angel. Vamos a ver, porque parece que han conseguido las jugadoras españolas la primera ronda de pistolas. Estamos al tanto de este encuentro entre Old School frente a Touch. Vamos ahora a conocer los equipos que vienen a esta Cyberline femenina de Ignition. Van a jugar a Ivy, Chula Morena, Pitufina y Chati. Por parte de la Skull, repito, a Nouch, Irene, Elena, Miriam y Ana. Por parte de las jugadoras portuguesas, en este caso Touch, va a jugar Felina, Daeva, Angel, Pink y Brit. Y por último, Dark Angel, van a jugar Gala, Ghosty, Mia, Funi y Dalia. Recuerden, todavía se quedan cuatro grupos en el Counter-Strike masculino. El grupo E, el grupo F, el grupo G y el grupo de la muerte, el H de esta Wizard, tendrán que disputar a lo largo de la tarde, a lo largo de la tarde, sus respectivos grupos. Corrijo porque no es Miriam, es Buddy la que va a jugar. Lo siento, cierto, Neptuno, muchísimas gracias. Vamos a ver, porque todavía no ha comenzado el partido. Se están preparando, las españolas habían dado el ready, nosotros estamos a la espera de lo que suceda. Quiero mandar un saludo a todos los oyentes que nos escuchan a estas horas. Mandar un saludo a Kaito, que antes no lo había saludado. Lo saludo ahora a todos mis compañeros de Radio Behind. Al señor Payu, que lo tenemos allí con la zona de stand de radio, manejando la fotografía. Recuerden, tenemos el blog. En el blog vamos a subir todas las fotos. Atentos a la página web y sobre todo atentos, porque queda muchísimo recorrido por delante, quedan muchísimas horas de partido. Atentos, porque Ignition, disculpen, ha perdido la primera parte del encuentro. Estaremos al tanto también de lo que suceda en esta segunda parte, esperando que dé comienzo el partido entre Touch y Old School. Vamos a ver, comentar también en esa Fever Party los equipos que van a asistir. A continuación daremos a conocer también esa Fever Party, los equipos que van a asistir. Estamos ahora mismo indecisos porque el partido debería comenzar. Ahora, el partido ha comenzado. Madre del Carmen, vamos a ver. Comienza el partido, ahora sí comienza. Vamos a ver, jugando Touch de Counter Terrorista, jugando Old School de Terrorista, en este mapa de Nuke. Importante la defensa, Neptuno, importantísimo en este mapa, porque defender bien significa conseguir medio partido, ¿no? Hombre, tampoco te creas, Nuke es de lo más fácil de entrar de Terror, pero aún así, si lo haces bien de CT y de Terror, nada más que tienes que hacer unas pocas. Pero de todas maneras, las Old School están entrando bien, como estamos viendo en rampa. Vamos a ver por qué van a bajar rápido a jugar a The Old School. Atentos ahora, rápido Pim matando a Lena por la retaguardia, tiene ese 4 caída. Se da cuenta Badi ahora mirando hacia, está justo debajo del sniper. Madre mía, las jugadoras portuguesas. Acaba de matar rapidísimo la Eva, ahora Ana, ojo que la coge por la retaguardia también. Angel ahora a la jugada española. Atentos porque se va a quedar solo Irene. Frente a una. Atentos a la jugadora, está ahora en conducto. 64 de vida, tiene Glock. Daeva se da cuenta, 84 ahí abajo que está disparando. Madre mía, está muy tocada la jugada española Irene. Con la Glock se asoma rapidísimo la jugada portuguesa. Es un mano a mano, está disparando Daeva a 33 de vida justo en rampa. Vamos a ver lo que hace Angel. Se mete en conducto la jugada portuguesa. Irene sube, ojo que está muy tocada, uno de vida. Se va por hangar, ojo que va por fuera, va a bajar por la zona trasera hacia abajo. Ojo que se puede meter a la por cristales. Tiene un CP. Madre mía, lo que haga Sirene. Mata la primera, es un 2 para 1. Se da cuenta de las jugadoras portuguesas a 33 de vida de Eva. Ojo que la puede coger por la retaguardia. Atentos a Angel ahora, rápido por conducto. La coge por detrás. Ronda para las portuguesas. Neptuno. Primera ronda para Toulpo. Ole School la tenía ganada, pero bueno, vamos a ver qué pasa ahora. De esta manera todos han hecho muy bien los apoyos por conducto, han aguantado y no han sabido moverse bien en la Ole School, pero a ver si ahora recuperan ronda de terror. Bueno, comentar también, Dignition consigue en esta segunda parte de la ronda de pistolas. Estaremos al tanto de lo que suceda en este encuentro. Vamos a ver por qué va a ser la Eco Eagle por parte de los jugadores españoles de Ole School. Ojo, porque la pueden armar. Están con MP5, las jugadoras portuguesas. Ahora Felina intenta adelantar. Acaba de matar rápido a Ana. Ahora va de con Eagle a matando a Felina. Madre mía, Bridge acaba de hacer la 3. Sacaba a la 3. Juan Nova ahora con Eagle. Bien rápido, ahora sube por conducto. Sube hacia medio, tiene el C4 bien posicionado Angel. Ojo, acaba de matar rápido a la última jugadora española. Ronda nuevamente para las portuguesas. Va a ser nuevamente una Eco Fuerzan, esperando hasta la cuarta ronda, donde podrán comprar armas y jugar la estándar. Vamos a ver, tercera ronda, la primera parte. Recuerden, en este mapa de Nuke, jugando las españolas de terroristas, jugando Touch de counter terroristas, compran armas. Ahora las jugadoras portuguesas compran Colt, tira una flash ahora rápido a Rapina. Atentos porque van las cinco jugadoras españolas por fuera. Irene es la primera, ojo que mira por principal. Tiene Badi el C4, se va a meter por acá. Ahora sí que no, rápido Irene ahora con Glock matando a Bigman por fuera. La verdad se da cuenta, rápido ahora con Eagle. Atentos ahora Felina, que asoma rapidísimo. Acaba de matar rápido a Nou, coge la OCP. Es un mano a mano frente a Ana, no va a poder hacer nadie. Ojo a Irene, inteligente esta jugadora. Se mete ahora debajo de Sniper, aguantando con Glock. Madre mía, falla el primer disparo. Ahora sí que la coge por la retaguardia. No se la encontraba la jugadora portuguesa Felina. Atentos porque es un 3 para 1 favorable para el conjunto portugués. La coge ahora la Eva de Sniper, saliendo hacia afuera. Ronda nuevamente para las portuguesas. Neptuno ahora sí que tiene que comenzar el partido para las jugadoras españolas. Ronda estándar, compran armas. ¿Qué hacen? Yo creo que si le sorprenden limpiando poco a poco van a entrar, pero primero vamos a ver cómo cubren las Touch con armas. Muy importante esta ronda para Touch. Atentos porque Pink tiene artista a subir en caja justo en su nexo de contraterrorista, mirando hacia afuera desde casi su base. Ojo, ahora Brit tiene call, asoma ahora por rampa. Vamos a ver a jugadores españoles. Esta Irene tira una flash. Ojo, ahora acaba de matar rápido a Badi, mata la segunda que sana. Ojo, ahora no, rápido asomando con la K47. Madre mía, ahora Elena rapidísimo con la K47, planta del C4 en medio. Se va a quedar solo a la jugadora portuguesa Pink. Es un 3 para 1, no va a poder hacer nada. Va a ser ronda para las españolas. Elena aguantando, ojo que está el sniper, la jugadora portuguesa era rápido con Artis. Se va a tener que ir, tiene que guardar armas. Atentos porque van a ir a por ella. Irene a 74 de vida, la había por cacha, se va a meter a por radio, irá por rampa. Primera ronda para las españolas, ronda importantísima, ronda estándar. Neptuno de momento, Touch 3, Ole School 1. Esperemos que remonten el partido. Sí, yo creo que sí, ¿no? Entrando así con huevo, por así decirlo, les van a pegar una paliza. Bueno, paliza no, pero va a hacer mucha ronda, mucho. Son claras favoritas para llevarse la victoria. Recuerden, si no me equivoco, no hay loser, esto es eliminatorio. Esto es el que gane pasa, el que pierda se va. O creo que habrá una loser. Sí, va a haber una loser. Si no me equivoco, va a haber una loser. Vamos a ver por qué es la quinta ronda de esta primera parte. A ver, la defensa por parte de las jugadoras portuguesas. Compran Eagle, van a Eco. Aguantando las Ole School ahora en su nexo de terrorista. Vamos a ver por qué va a adelantar a la Eva ahora por casa. Rápido Brick también ahora por fuera adelantando. Ojo que la coge rápido a Nou, muy inteligente la jugadora española. Aguantando justo su vida, encaja. Rápido ahora Irene por la retaguardia. Iba la Eva intentando matarla ahora por radio. Aguantando a 100 de vida. No se deciden atacar. Están haciendo, manteniendo la posición las jugadoras españolas. Jugadora rápido Irene, entra por medio. Atenta a la jugadora española, se agarra por radio con su nexo de terrorista. No, ahora va por fuera también con la K47 mirando esa caja roja. La coge ahora rápido por hangar a la Elena. Pig no puede hacer nada, una entrada por principal. Tiene el C4 bien posicionado ahora Nou, tiene que plantar. Ojo que se queda Angel sola en medio. Va a ser ronda nuevamente para Ole School. Las españolas remontando el partido. Es un 5 para 1 favorable para las españolas. Se queda sola Felina con USP. Irá por rampa y no va a poder hacer nada. Se va a meter a la por radio y no puede hacer nada. Irene asomando rapidísimo ahora por radio. Ronda para Ole School. Es el 2-3 favorable para las portuguesas. Atentos porque ahora sí que van a comprar nuevamente armas las jugadoras de Touch. Vamos a ver por qué la más destacada por parte del conjunto portugués es de Eva Neptuno, y de momento remontando el encuentro al Skull sin ningún problema y entrando con muchísima facilidad. A ver ahora qué hacen. Yo creo que medio lo tiene muy fácil para entrar. No, hombre, muy fácil no, pero si entran todas juntas y a Ru, no van a poder hacer nada para pararla, porque en rampa están cubriendo así más o menos dos y medio lo dejan un poco libre, pero ahora van rampa y han entrado y sí. Ojo ahora rápido, entra a jugar otro la escuela ahora por rampa. Atentos ahora rápido, Dream matando a Badi, asomando rapidísimo, está aguantando en su nexo. Aguantando, defendiendo, asomando a los jugadores de la escuela. Están muy defensivos, Jorge y Delner matando muy bien a Ángel. Los jugadores de Rapping que baja por la zona de fuera. Está Felina aguantando detrás de caja, siguen de vida. Vamos a ver las cuatro jugadoras españolas, un 4 para 3. Un 4 para 3 favorable para las españolas. Tiene ese 4. Lo tiene Elena aguantando ahora en el nexo de terrorista. Van a entrar hacia medio. Jora Irene adelanta por casa. 42 de vida. Mira rápido. Jora no matando a Eva. Van a entrar por medio. Ahora Elena entra por Metallica. 5 de vida. Tiene el C4. Rompen conducto. Van a ser amago. Planta el C4 en medio. Importantísima ronda nuevamente para las españolas. Puede ser el 3-3. Planta el C4. 5 para 2. Que bien han regulado. Se han dado cuenta que estaban abajo y han vuelto para arriba y las han sorprendido y hay ronda hecha. Y la siguiente no van a tener mucho dinero la portuguesa y ya estamos casi en un 4-2 para la española. Recuerden, es jugando Old School frente a Touch, Old School jugando de terroristas, Touch jugando de contraterrorista en este mapa de Nuke. También recuerden, Radio Vizcaya en directo desde Madrid, desde la Cyberline, retransmitiendo los partidos más interesantes de este torneo. Recuerden, quedan 4 grupos de contra extra y 1.6 masculino, donde vamos a estar sin parar todo el día para que todos vosotros sintáis la emoción de los deportes electrónicos desde Madrid. Vamos a ver, comienza la séptima ronda de esta primera parte. Ahora va Irena por fuera, tiene una flag, tiene una humara justo en la entrada de hangar. Atentos porque están aguantando muy bien las jugadoras portuguesas. Ojo a la pin, se queda en hangar, escondida, rápido Angel ahora matándola desde fuera. Atentos ahora no, que está sin debida, la Eva aguantando. Rápido, Badi, perdónala por medio. La Eva se da cuenta, falla el primer disparo, ahora sí que le mata. Aguantando también la jugadora española Elena. Vamos a ver por qué se va a quedar sola, es un 2 para 1, no va a poder hacer nada. Ronda para las portuguesas. Muy, muy bien las portuguesas ahora defendiendo. Qué inteligente la jugadora Eva. Aguantando desde principal y entrando rapidísimo. Ronda nuevamente para Touch. 3-4 en esta primera parte. De momento las españolas perdiendo, pero están jugando de terroristas. Esperemos que a lo largo del partido, la segunda parte, supongo que defendiendo, será otra historia, será otro mundo. Neptuno será otro juego. Vamos a ver, porque ahora están las jugadoras de Touch, ¿verdad? Aguantando Felina, mirando hacia radio, juega que está adelantando a la jugadora portuguesa. Atentos porque me acaban de comunicar que Dignitium va ganando 4-2 en la segunda parte. Vamos a ver si el equipo español puede conseguir la victoria y tener una semifinal española o una final, quién sabe. Aguantando rápido el escudo, ojo que van a entrar ahora por radio, atravesando la jugada de la escuela. Rápido a la Irene matando a Drake, como entra la jugada española, saltando rápido ahora Eva, aguantando en su nexo, a bajar ahora por Sniper, tiene que mirar, tiene fama. Rapidísima las jugadoras españolas por rampa, va a plantar el C4 Lena. Atentos porque las jugadoras españolas están bien posicionadas, un 5 para 3 de momento en esta ronda, en esta octava ronda. Va a rápido matando a Angel, que bajaba por el conducto izquierdo. Rapidísima ahora Enoch también matando a Eva, ojo que va a ser ronda nuevamente para las españolas. Y Pink se va a quedar sola. Neptuno de momento, rapidísimo las españolas, va a ser un 4-4. Ojo ahora Pink se queda sola, pero 4-4, igualdad absoluta en el partido. Bastantes rondas han hecho y la verdad que han empezado perdiendo pipa y eso, y ahora están remontando el partido, lo están haciendo bastante bien. Y de tal manera me estoy dando cuenta de que en rampa es un coladero y que están haciendo daño por ahí. Pero si pasa con pipa que bajan abajo y las matan plantando y eso, pues no puede pasar eso más. Bueno, comunicar que Dignitium pierde frente a Dark Angel el partido que está disputando. Escasos minutos, de momento aguantando los jugadores del Skull. Nos centramos en este encuentro interesantísimo con muchísima igualdad. 4-4 en el marcador. Primera parte, ojo a Angel, rápido matando a Badi. Es laco por parte de las jugadoras portuguesas. Rapidana también, ojo que Valena ahora por fuera. A 77 de vida, zona principal. Rapidísimo saca la Eagle, ojo que mira por arriba, mira por abajo. Ojo ahora Felina aguantando muy bien por el conducto derecho. Irene asomando rapidísimo, ronda nuevamente para el Skull. 5-4 para las españolas en esta primera parte, en este mapa de Nuque. Aguantando ahora las jugadoras portuguesas, tienen que defender, van a ser nuevamente una eco Neptuno, 5-4 las portuguesas, por lo menos aguantando. Esperemos que en la segunda parte se iguale, o por lo menos las españolas. Yo lo digo más que nada por ver espectáculo y por ver, el partido que dure más, ¿no? Porque realmente favoritas son claras las españolas. Touch defendiendo bien, no lo está haciendo nada mal frente a un equipo que tiene muchísima experiencia, con muchísimo recorrido por delante. Pues Dimitri no ha perdido y la Ole School, ya que 6 rondas de Terro contra 4 es mucha diferencia, y dudo yo mucho que redemonte las top, pero de todas maneras, como tú dices, cuanto más espectáculo mejor, y a ver qué se cuece. Recuerden, Dignity ha perdido su partido frente a las portuguesas de Dark Angel 6-16, una pena. Las españolas pues no pueden hacer nada frente a estas portuguesas que vienen preparadas, vienen de jugar muchísimo. Vamos a grabar esta ronda importante para las portuguesas de Touch. Ahora rápido Irene asomando, matando de izquierda, ahora con el 47 rápido a la Eva. Están aguantando las jugadoras en su nexo de terrorista por fuera. Vadi aguantando también por dentro ahora. Ojo que está 24 de vida Irene, muy tocada. Vamos a ver por qué las jugadoras portuguesas. Angel aguantando la encaja sin medio, mirando hacia casa. Rápido Pin ahora por fuera. Se va a meter ahora por el Sniper Big, atravesando desde rampa, 70 de vida. Al nexo de terroristas. Perina aguantando a la subida en medio en Vigas. Veremos a ver qué sucede. No se deciden atacar de momento las jugadoras españolas, pero sí que hay una baja por parte de Touch, que la Eva tiene el C4 no. Vamos a ver el ataque por parte de las españolas. Importantísimo. Ahora Elena, subida en montaña. Ana intenta adelantar, está siguiendo vida la jugadora española. Qué bien, atentos Irene, porque parece que van a entrar por media. Rápido Irene, que está tocada. Acaba de botar rápido a Brick. Se reagrupan las españolas, tienen el C4 Nouch y van por el nexo terrorista, van a atacar hacia rampa. Atentos porque están jugando con muchísima inteligencia. Ojo a Felina, que se va a meter por Metallica. Feli se iba a meter por Metallica. Parecía que se iba a meter, pero va a bajar por el conducto izquierdo. Rápido ahora va a jugar otro school, van a bajar por rampa. 24 de vida Irene, vamos a ir a Nova 51. Rápido ahora va a ir metiendo ahora por el conducto derecho a Angel. Miran por todos lados, tiene que plantar el C4 de la Nouch. Importante ronda para las españolas en esta primera parte, jugando de terrorista Irene. Rapidísimo, acaba de matar a Felina, se va a quedar sola Pink y Lena. Concluyendo esta rondita, Neptuno 7-4. No con muchas dificultades para entrar, porque están jugando de una manera espléndida. Están entrando con muchísima facilidad y sobre todo haciendo los amagos cuando los tienen que hacer. Zona y se nota que Irene es la que maneja el cotarro y la que va limpiando rampa y la que entra por donde quiere pegando mocha y por ahí se entra. Has visto, a 20 vidas pues se ha hecho a las dos de rampa de Gea y han entrado rampa. Cabe destacar a Irene porque estaba muy tocada la jugadora y se ha hecho a tres jugadoras portuguesas. Ojo a Irene ahora también adelantando a la por radio, tira una flash, tira otra flash, va a entrar ahora a la jugadora por rampa. Ojo a Elena, acaba de matar rápido a Angel, aguantando las tres jugadoras portuguesas. Felina ahora se va por casa, vamos a ver si adelanta, va a ir por radio ahora por la retaguardia, tiene el C4 Elena. Va Felina ahora por radio, vamos a ver porque se da cuenta Irene. Y a Nouch es la que la mata, va a jugar rápido también Irene, ahora con el 47 matando, se va a quedar sola Pina ahora. La jugadora portuguesa en conducto, saca la Eagle, le pega una geada ahora rápida, va y ronda nuevamente para la school. Ronda para Irene con 20 frags. Impresionante Neptuno. Sale por todos lados. Como quiere, se las hace a todos, vamos. Con diferencia además. Vamos a ver por qué va a dar comienzo esta 13ª ronda de la primera parte. Recuerden, en este mapa de Nuque, este mapa de papel, donde las portuguesas van perdiendo por 4 rondas arriba por parte y favorable para las españolas. Veremos a ver qué sucede en esta ronda. Tienen que defender con más contundencia. Son muy pocas las alternativas que tienen las portuguesas. Ojo a Felina desde rampa mirando con arte, intentando ver a ver si hay una jugadora española. Jugadora Irene aguantando desde casa. Noble en su nexo terrorista. De Eva Rambiga. Dos AWP y como entre en medio no van a poder, los apoyos. Si mueren los de medio no van a poder cargarse si entran a las españolas, porque los apoyos con AWP no van a poder hacer nada. Así que como entre en medio la tienen hecha. Efectivamente. Atentos a lo que sucede. Yo juego a Pim porque está en caja en su nexo de contraterrorista aguantando a la Conarty. Muy importante ahora el ataque por parte de las españolas. Y ojo a Irene que va por fuera. Rápido Anou, ahora van a entrar por medio. Van a entrar por medio. Anou tira flash. Entra la jugadora española, rápido Angel, ahora están en viga. Vadi rapidísimo matando a la jugadora que está por la zona izquierda. Se da cuenta Elena. Atentos porque tira la Ana, una chara en sniper. Rápido Irene matándola. Va a plantar el C4. Ojo a Pina ahora que tiene Narti. Madre mía, los apoyos muy muy mal por parte de las portuguesas. Es un 3 para 2 favorable ahora para Ana Old School. No, rápido Irene, madre mía, ahora por principal matando rápido a Felina, que intentaba ir por fuera. Qué jugadora, qué jugadora. Esto es 5 estrellas, señores. Finalmente decidiendo. Está jugando ya sola Electuno. Sí, yo... Irene en su mundo. La otra. No, hombre, está jugando todas bien, pero sobre Irene es la que está mandando. Yo creo que él, si... No sé, es que si no jugase ella no harían tantas rondas, pero bueno, ella es del equipo y... Y se nota. Vamos a ver, porque las portuguesas, 4 rondas nada más en esta primera parte, 9 rondas a favor para Old School. Son muchísimas rondas en este mapa de Nuca, jugando de terrorista las españolas. Van a entrar a la por rampa nuevamente, aguantando, ojo ahora Baby matando rápido a Eva. Irene hace lo mismo ahora con Angel, rápido Felina ahora matando a Ana. Van a entrar, van a bajar rápido, tiene que plantar el C4 Note. Madre mía los apoyos, madre mía los apoyos, quién más los apoyos. Baja rápido ahora a jugar a portuguesa Ping. Falla el primer disparo, intenta atravesar, sube rápido ahora por el conducto derecho. Irene va a matar rápido a Brick, se da cuenta que tiene a la jugadora portuguesa por el conducto, intenta atravesar, planta el C4 a la jugadora española, se va a quedar sola Pink y va a ser nuevamente ronda para la School. Va a ser el 10-4 Neptuno. Un 10-4 que yo creo que le va a dar el partido. O está casi ya finiquitado. Se nota. Bueno, a lo mejor todavía, nada es imposible en el contra, todavía se puede remontar, pero yo lo veo muy difícil. Se nota que nada más que está en el partido Old School y que las dos ya están derivando, no saben qué hacer, se mueven mucho por las bombas ya sin saber cómo pararlas, no tienen la clave para pararlas y se nota. Una nefasta defensa por parte del conjunto portugués, pero hay que decir que están atacando muy bien Old School. Madre mía, Irene, 25 frags. Se hará un full team, llegará a los 30. Lo veremos en esta última ronda, la primera parte. Vamos a ver. Aguantando el nexo de terrorista, ahora Irene adelantándola por radio. La primera intenta mirarla por rampa. Madre mía, se va a encontrar a las 3 jugadoras. Atento a Irene. Vamos a ver, a la brica acaba de matar a Irene. Se queda con los 25 frags. Rápido a Rafaelina, que tiene una casa pichón. A Nouch ahora intentando aguantar por su nexo de terrorista, aguantando a Eva ahora también por fuera, subida en tarima. Vamos a ver, porque las jugadoras portuguesas tienen que hacer la defensa o tienen que posicionarla más contundentemente, porque están entrando con muchísima facilidad. Tienen Arti por fuera, están subidas. Ahora va entrando rápido ahora por radio en rampa. Van a bajar rápido, ahora tienen el C4 bien posicionado a Nouch. Tienen que bajar rápido, las jugadoras portuguesas hacen los apoyos malos. Corapina ahora matando a Nouch, impresionante Ano también. Y ahora va y van a entrar, tienen que bajar. Elena aguantando ahora desde rampa. Va a ser imposible. Es un 3 para 2 favorable para los culos. Ahora la Eva que intenta adelantar por su nexo de contraterrorista por la zona derecha, aguantando por rampa, planta el C4 las españolas. Atentos porque ahora Elena asoma rápido por puerta y va a ser ronda nuevamente para las españolas de Neptuno. A no ser que la Eva alarme, nada, se va a quedar no sola, ganar. Tiene fama. Muy difícil. Se va a quedar con fama. Uf, madre mía, se la está jugando. Falla el primer disparo, falla el segundo y ronda para Old School. Ronda que define muy bien la jugadora española, en este caso es Lena. 11-4 en la primera parte de F1. Se cambian de bandos. Old School juega ahora de contraterrorista. Touch juega de terrorista. ¿Cómo has visto esta primera parte? Sobrada la española, se nota. Aunque lleven tiempo sin jugar y eso, no sé la verdad cuánto juegan, pero supongo que no jugarán mucho. Se nota que han jugado muchos torneos internacionales y que saben. Por supuesto, la experiencia es un factor sumamente importante de cara a jugar a partidos y sobre todo en LAN, pero veremos a ver qué sucede. Todavía no ha dado comienzo a esta segunda parte del encuentro. Recuerden, Dignity ha perdido su partido de cuartos de final también frente a Dark Angels, frente a las portuguesas, perdiendo por un 6-16. Una lástima esta derrota de otro conjunto español, pero bueno, las portuguesas haciendo lo que tienen que hacer, que hay que ganar, pero en este caso el partido que estamos viendo es otra historia, son otros comentarios y es otro equipo, y sobre todo es Irene, porque Irene se ha hecho un papelón impresionante, no solo Irene, sino sus compañeras de equipo, jugando a un alto nivel, clarísimo. Y bueno, Neptuno, una ronda importante para los portugueses, una primera ronda de pistolas importantísima para ellas. Si la pierden, muy muy complicado remontar el partido. Si la pierden, pierden el partido, eso está claro, y si la ganan tiene un 30% de posibilidades, pero no creo. Y lo veo muy complicado, pero vamos, todo posible. Vamos a ver, porque de momento no se deciden a poner el ready para que comience la segunda parte. Esperando a ver qué sucede. Vamos a hacer una pequeña pausa de un minutito y entramos nuevamente en directo en esta segunda parte del encuentro entre Old School y Touch. Recuerden, importantísimo, faltan cuatro grupos de Counter-Strike masculino. Entre ellos el grupo de la muerte, el grupo H, donde está Wizard, donde está Diff, donde está 5 Gamers y donde está, por supuesto, Tep Clan. Veremos a ver qué sucede, porque, señoras y señores, lo que vais a ver a continuación en directo en esta Cyberline 2008 va a estar muy, pero que muy bien. Mientras tanto, nosotros, aguantando el tipo aquí, hacemos una pequeña pausa, dos minutitos, un minutito escaso, y volvemos en directo desde la Cyberline, escuchando Radio Behind. Hasta ahora. It's all about the music. The music. Radio Behind, Radio Internet. Bueno, pues continuamos con la segunda parte del partido que está enfrentando las portuguesas de Touch frente a Old School. Vamos a ver por qué va a ser primera ronda de pistolas para las españolas. Neptuno, una primera ronda en la que las españolas van a tener el partido ya en el bolsillo. Ya han ganado el partido, vamos, está claro, posible que pierdan. Las portuguesas van a tener que hacer una eco, creo que no van a forzar, la compra de armas. Vamos a ver a las jugadoras españolas. Irene, la más destacada nuevamente en la segunda parte, importantísima esta jugadora para Old School, pero no solo para este mix que vienen a la Cyberline, sino para cualquier equipo en los que haya estado, porque es una fantástica jugadora, lo ha demostrado a lo largo de su trayectoria en el Counter Strike Female. Vamos a ver por qué van rápido. Arana por fuera, jugando ahora con esa chica, aguantando Bayard de rampa. Pin, no puede hacer nada. Baja ahora por rampa, tiene la MP5, una jugadora de Old School, en este caso Rabadi. Se va a quedar sola, la jugadora portuguesa. Atentos Irene, que va a 32 de vida. Va por ella ahora por rampa. Irene, como hace Irene, Neptuno, inexplicable. Esto ya, estas cosas ya no se puede hacer nada, ¿no? El partido ya absolutamente perdido para las portuguesas. Old School haciendo lo que tiene que hacer, que es ganar en esta segunda parte. De momento, 2-0. Arranca muy bien para Old School. Recuerden, luego entramos con el partido de Dignition, que va a enfrentar frente a la que pierda de este encuentro, que va a ser Touch, como esto sigue así, Neptuno. Impresionante. Bueno, pues es que ya las portuguesas que no pueden hacer nada, y dudo yo mucho que entren con Irene en centro, y Rampa también lo dudo mucho con Anouk. Y ojo a Irene tirando una chara por casa, que va a matar. Justamente está hablando Neptuno, y justamente Irene con una chara. Ojo, que ahora va a adelantar por casa, aguantando ahora por medio. Va a jugar ahora Eva, intenta adelantar ahora por medio. Elena muy inteligente ahora de Liga, acaba de matar rápido ahora Eva. Ojo a Nova ahora también, pisando los talones ahora Ping, no va a poder hacer nada. Se va a quedar solamente Big y Felina. Tiene el C4 Felina, es un 5 para 2. Ana con menos 1. Pero bueno, la Old School haciendo lo que tienen que hacer. Rápido Elena ahora con MP5, intentaba asomar a la Brick. Tiene una Eagle, la jugadora portuguesa, la última jugadora que queda, que era Felina. Ronda para Old School, ronda que va a decidir ya el partido. Compran armas todas las jugadoras españolas, compran Colt, compran todo tipo de armas, y por supuesto las portuguesas tienen que comprar armas, porque es la ronda estándar. Se juegan muchísimo en esta ronda. Neptuno en la cuarta ronda de la segunda parte. Si pierden la ronda, Old School tiene asegurado el empate. Ahora sí, si la pierden, forzarán la compra de armas y se acabará todo, y tendrán que ir a dos. Sí, a ver si por los se pueden avanzar mejor, pero porque esto lo van a perder seguro. Mira, ya están reventando desde rampa a las de Hall y están atravesando tres. No sé, yo lo veo muy difícil, no las veo con tácticas así como para entrar a esta gente que tiene Nine y están simplemente como bots en medio, parada y en caso me pues mocha. No le vas a entrar en la vida, o sea que ahora entren bien, pero no creo. Vamos a ver por qué Ana tiene Arti mirando desde el vagón rojo a la abadía. Levantada, perdón, subida en la caja de madera, ahora mirando hacia radio desde rampa. Vamos a ver por qué va a ser la cobertura rápida a su compañero de equipo. Angel va a ir por casa, tiene Gali, 47 vidas tocada, rápido Angel, matando a Lina, que asomó, fallo por parte de la jugadora española. Vamos a ver rápido Pink, que va por el nexo terrorista, va a tirar una hacha ahora hacia rampa. Ojo a Nou, Irene acaba de matar rápido a Angel, también lo hace a Nou, se va a quedar solamente Pink. Iba Eva, tiene el C4, imposible entrar a estas jugadoras. Mira Irene cómo la tantea, madre mía, se hace la jugadora, se hace a Eva, sacar solo Pink, tiene el C4. Ana está en hangar y ronda para Old School, se aseguran el empate Neptuno. Esta ronda, pues es la ronda definitiva. Si consigo el school la rondita, ganan el partido. Y para los es las portuguesas. Increíble, Irene, ¿eh? 9-0 ya en la otra 25 frags, como quiere, vamos. 25 frags que se suman a estos 9 de la segunda parte. Supera la barrera de los 30. Muy bien por parte de Old School. Veremos a ver el ataque rápido. Irene adelantando ahora por Metallica. Coja la segunda. Ojo que se puede hacer a todas. Atravesando hacia afuera, madre mía, Eva va por fuera, un mano a mano con Ana. Se la está jugando con Alena también, adelantando por Metallica. Se hace la tercera Irene, madre mía, la tercera va por fuera, tiene una flash, está flasheada la jugada portuguesa. Será la cuarta, ojo Alena adelantando por fuera. Irene no puede con la cuarta. La Eva la acaba de matar rápido, intentado ir por la retaguardia con el AK-47. A no cerrón, aguantando en medio, mirando hacia principal, hacia afuera. La Eva 80 de vida muy tocada, o sea que ahora solo tiene el C4, va a ser un imposible, es un 3 para 1 favorable ahora para Old School. Atentos a Elena, que está 22 de vida, entrará por casa, va a ir por la retaguardia, sabe que va por fuera. Baja rápido a jugar a portuguesa, veremos a ver qué sucede en Neptuno, importante. Bueno, va a ser una mano la jugadora portuguesa, a 80 de vida está muy, muy complicada. Vamos a ver a Nouch, que está a 100 de vida, justo en conducto derecho. Partido para Old School, va y finalmente resuelve. Neptuno, contundencia y claridad. Esa es la palabra para definir el juego de Old School. Impresionante y qué sobrada, que yo no he escuchado ni la celebración de que han ganado el partido. Bueno, pues, como se nota que vengan aquí muchos portugueses, que aquí estamos los españoles y que no les vamos a dejar que se lleven el torneo. Aquí Neptuno ama su patria, eso está clarísimo, ama sus colores. Pero bueno, nosotros vamos a hacer un pequeño parón antes de que dé comienzo el próximo partido de Contra Estrella Females. Recuerden, faltan 4 grupos masculinos, donde por supuesto estaremos Radio Behind para llevarles a vuestras casas con la emoción en estado puro y sobre todo con la fuerza X, que eso no puede faltar. Señoras y señores, volvemos en unos instantes para retransmitirle el partido de los cercanos de disputar Dignition frente a las jugadoras portuguesas de Touch. Todo esto y mucho más a continuación, no vayáis, porque promete muchísimo esta tarde en la Cyberline. Después de lo sucedido ayer, después del huracán, después de mil historias, comienza lo bueno, comienza la fase de grupos, las eliminatorias, comienza el espectáculo en Radio Behind. Buenas tardes y hasta ahora. Bueno, pues continuamos en la Cyberline en Madrid. Vamos a hacer una mini entrevista a uno de los jugadores de Definitive Star. También tenemos con nosotros a Diablo. Antes que nada, muy buenas tardes, Diablo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Soul. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo estás viendo estas instalaciones de la Cyberline? La pasada Cyberline asistieron aquí a Madrid. ¿Qué tal te parece las instalaciones, el recinto y sobre todo la llegada? ¿Qué impacto te dio nada más llegar? Ya he empezado muy bien lo comienzo. Creo que está muy mejor que la última Cyberline, porque parece que está muy más organizado, a pesar de la retraso de los partidos y eso, pero Creo que está mejor que la última. Bueno, también tenemos con nosotros a Diablo. Diablo, ayer muchísimos problemas. Pero bueno, parece que hoy es otro día. Esperemos que hoy salga todo adelante. ¿Existen cómo está de motivación? Bueno, Existen está muy motivado. Ayer en el hotel estuvimos hablando del tema un poco y tal, y sí, están muy motivados y con muchas ganas de darlo del todo. Amigo mío, ¿cómo está preparando, cómo ha preparado, perdón, Definir Star este evento, esta Cyberline? ¿Cómo está ahí de preparación el equipo? Nosotros no ha entrenado tanto como la última Cyberline, pero estamos con ganas de hacer mejor. Creo que con la teamplay y la confianza de un con los todos, creo que vamos a hacer mejor que la última. ¿Qué equipos ves más fuertes en esta Cyberline? Creo que Next Level Existence. Creo que puede haber buenas sorpresas. En la anterior edición de la Cyberline, Diff ganó a Existence, creo que fue en Inferno, si no me equivoco. Si volvéis a jugar contra ellos, ¿creéis que podéis ganar? Dependiendo del mapa que sea, Train no es vuestro mapa, según hemos visto en la anterior. No me pongas esa cara. Según hemos visto en la anterior edición, un mapa que no cuajó en ustedes, pero ¿habéis preparado ese mapa esencialmente? Nosotros hemos entrenado ahora muy bien el Train, pero no podemos decir nada porque no ha entrenado contra equipos españoles, muchos equipos españoles de Train, pero después de 6-1 contra Next Level, nosotros ha dicho que teníamos que entrenar muchísimo bien el Train, y creo que ha cambiado muchas cosas en Train. Pero si jugamos contra Existence, creo que no va a ser un partido fácil, pero vamos a ver. Les puede tener muy buenas otras sorpresas y nosotros también. Bueno, esperemos ver grandes partidos a lo largo del día. Recuerden, faltan 4 grupos. Existen ha pasado sin ningún tipo de problema en su grupo. Falta tu grupo, Show. Un grupo muy, muy complicado. Está Wizard, está 5 Gamers, un equipo español que viene muy preparado, y sobre todo Teplan, un equipo que hay que tener en cuenta. No sé, también tenemos aquí a Diablo. Yo le quiero comentar una cosa, Diablo. No solo la motivación, existen después de lo sufrido en la anterior Cyberline, una tercera posición, después de todos los problemas que tuvisteis en la anterior edición, supongo que ya en esta edición tiene que ser algo distinto de cara a la motivación, como tú dijiste antes, pero sobre todo a la hora de jugar, porque esperemos todos el cambio táctico, todo. Es decir, absolutamente todo existen. Tenemos que verlo ganador, como siempre ha sido. Recuerden, 3 años consecutivos ganándolo todo en España. Es grande en España. Es cierto que Next Level pues ha hecho frente a este equipo. Filipina ayer nos comentó que no estaba de acuerdo con ese top 1 de Next Level, porque existen. Hay que decir que a lo largo del año, antes de lo sucedido a finales del 2007, había conseguido victorias en otras competiciones. Pero bueno, cada uno tiene su punto de vista. La comunidad optó por poner a Next Level como primero, pero esto puede favorecer muchísimo la motivación de Existen. Es decir, poneros en el top 2, Diablo, hace que, hombre, digáis, ¿cómo hacer esto? Tenemos que ponernos las pilas, esto no puede ser, volver a ser el Existen de antes. A ver, este top 2, ¿vale? En parte estamos de acuerdo y en parte no, porque en parte sí, porque mira, hemos perdido y lo asumimos, somos conscientes de ellos, pero por otro lado, claro, esas derrotas fueron, en parte, no digo que no se le haya merecido otro equipo, ¿no? Pero en parte fueron por eso, porque por los problemas que ya se comentó en su momento. Y una de las cosas buenas que tenemos es Cyberline, que por suerte no hemos tenido ningún percance de esto, no estamos totalmente concentrados y vamos a jugar al Counter Strike, no vamos a pensar ni en estudios ni en nada, vamos a estar por lo que... Las chicas. Escuchen atentamente porque tenemos por aquí, y esto no es broma, tenemos por aquí a un bandido. Bandido significa a un gigolo. ¿Puedes repetir? Y también, ¿qué es lo que más te gusta de España, Show? Las chicas. Bueno, queda clarísimo. Por cierto, ¿has disfrutado de la comida española? Sí. Bastante. ¿Qué es lo que más te gusta de aquí? McDonald's. Eso no es comida española, es comida internacional, madre mía. Bueno, ya para ir concluyendo, a los dos, tanto a Definestar como a Existen, desearles la mayor suerte del mundo, porque Existen ha pasado de grupo, falta Diz. Esperemos que pasen también sin ningún tipo de problemas, para poder ver un buen espectáculo de cara a las eliminatorias, porque señoras y señores, falta muy poquito, creo que a las 8 de la tarde comenzará las eliminatorias, faltan 4 grupos, reitero, esperemos ver un buen espectáculo. Soul, si quieres mandar algún saludo a todos los oyentes que nos escuchan desde sus casas. Oh, solo tengo que decir muchas gracias a quien nos está soportando. Espero hacer lo mejor para el equipo y para todos. Bueno, palabras del jugador de Div. Diablo, si quieres mandar un saludo especial a alguien en concreto, a los oyentes, a vuestros seguidores, madre mía, aquí hay un feeling tremendo entre estas dos personas. Diablo, este es tu momento. Bueno, un saludo a Show, como no. Y bueno, no, quiero decir que esperemos hacer lo mejor posible para que todos nuestros seguidores o la gente que nos apoya tenga una gran sorpresa y espero eso, que podamos alcanzar la victoria para ellos. Bueno, pues esto ha sido palabras de dos personas importantísimas, un jugador, en este caso Diablo, los acompaña a todos sitios, un jugador muy querido por sus compañeros, impresionante la labor que realiza. Mientras tanto, nosotros vamos a realizar una pequeña pausa. Recuerden, se va a disputar, ahora sí que va a comenzar la fase de grupos. Las jugadoras females también están bien posicionadas, van a jugar la Loser, va a jugar BKI frente a Dignitio. Disculpen antes porque me equivoqué, dije que iba a jugar Touch frente al conjunto español, en este caso Dignitium, pero es al revés, va a jugar BKI, un equipo español, frente a otro, como es Dignitium. Veremos a ver qué sucede. Mientras tanto, nosotros hacemos una pequeña pausa, pero recuerden, volvemos en nada. Todo esto y mucho más, siguiendo Radio Behind en directo, las 24 horas del día, no va a poder ser, recuerden que sí hay música 24 horas, pero estaremos como 13 horas seguidas, sin parar, para llevarles la mayor emoción posible sobre este juego, el Counter-Strike. Muy buenas tardes a todos. Recuerden, volvemos en 3 minutitos, ya entrando sí en la fase de grupos y sobre todo en esa loser de Counter-Strike femenino. Muy buenas tardes y hasta ahora. Y ni de ser carpintero de los muebles viejos de mi corazón, ahora que vivo tan lejos de la casa de mis viejos.